Continuamos con la lección número 7. Estamos viendo la historia de David. Una lección muy interesante porque el título es A la sombra de sus alas. Y ya nos damos cuenta que David se refugió a la sombra de las alas del Dios Todopoderoso. Y después de haber cometido su pecado, de haberse separado de su relación con Dios, ahora él es perdonado, pero anhela algo más. Y por eso este día vamos a estudiar más blanco que la nieve. Pedido del rey David a Dios. El Señor perdona el pecado de David, pero él pide algo más en su oración del Salmo 51. Él dice: purifícame con hisopo y seré más blanco que la nieve. El hisopo era algo que utilizaban tiempo antiguo para purificar algunas cosas de una manera especial, dando un sentido de limpieza. Cuando una persona tenía lepra, era un hisopo el utensilio para limpiar a esa persona en su presentación delante del sacerdote y poder ya ser restituido a la vida normal. Para limpiar una casa también utilizaban un hisopo para purificarla. Las personas que eran consideradas impuras también, el sacerdote utilizaba un hisopo. Así que en la mente de David estaba querer ser puro delante de Dios. Y por eso le pide al Señor que lo purifique con el hisopo. No solo que lave, perdone su pecado, sino le dice: Señor, yo quiero ser más limpio. Quiero ser más blanco que la nieve. Quiero disfrutar de esa paz, de esa pureza que solo tú puedes dar. Así que él hace ese pedido al Señor porque en verdad desea disfrutar de una nueva oportunidad en una plena relación con Dios. El mayor purificador, ese poder, solo lo tiene Dios. Los hombres podemos hacer vanos esfuerzos, pero solamente la limpieza que proviene de lo alto, la que Dios puede hacer en nuestras vidas, puede realmente no solo limpiarnos, sino transformarnos, hacer de nosotros una nueva criatura. David comprendía que él tenía que ser purificado. Y así como en la antigüedad, las cosas que eran purificadas se consideraban ahora limpias, aceptas. También la Biblia habla de la purificación a través de la sangre. Y era a través de la sangre del Cordero, pero que simbolizaba el verdadero Cordero, a Cristo Jesús, nuestro sustituto, nuestro sacrificio, quien es que puede purificar nuestras vidas, limpiándonos de toda maldad de pecado y haciendo de nosotros nuevas criaturas. En la oración de David agrega a su pedido: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Quiere tener un corazón limpio, que ya no tenga la mancha del pecado que cometió, que su corazón ya no tenga ningún peso de la culpa, que su corazón ahora pueda tener nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, que ya no sea ese corazón duro que cuando cometió pecado se olvidó de su separación con Dios, sino ahora tenga un corazón tierno, que pueda escuchar la voz de Dios, un corazón que se humille ante el poder del Altísimo. Por eso le pide a su Dios: crea en mí un nuevo corazón, un corazón limpio. Y eso es lo que Dios hace. No solo nos limpia de nuestro pecado, de la iniquidad que hemos cometido, sino también a sus hijos perdonados, Él les concede un nuevo corazón. Lo dice su palabra, que va a quitar de nosotros ese corazón de piedra y nos va a dar un nuevo corazón, sensible a su voz, para que podamos obedecerle y para que podamos vivir conforme a su voluntad. Esta oración de David expresa lo que él deseaba tener. Después de haber sido perdonado, ahora desea la purificación, la remisión completa de su pecado y un nuevo corazón, un nuevo espíritu para vivir nuevamente conforme a la voluntad de Dios. Deseaba ser vestido con una nueva naturaleza. Iba a seguir portando las vestiduras reales como rey, pero deseaba tener un nuevo corazón, una nueva vestidura, la vestidura que solo proviene del Padre Celestial. Él hace una oración para perseverar en la obediencia y no ser privado de la conducción del Santo Espíritu. Quería tener una nueva mente, un nuevo corazón, una nueva vida que solo proviene de Cristo Jesús. Nosotros hoy podemos unirnos a David en su oración. Si hemos hecho lo malo y ya le hemos pedido perdón a Dios, ya nos sentimos felices, dichosos por haber sido perdonados, pero también le podemos decir: Señor, purifícame por completo, quita todo lo malo de mí para que no se vuelva a repetir ese pecado. Y por favor, Señor, cree en mí un corazón limpio. Pon dentro de mí un espíritu recto, de obediencia, que viva conforme a la voluntad tuya, oh Dios. Que esa sea nuestra oración de este día y que deseemos tener una vida más blanca que la nieve.